Sección 9. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. Aventuras de Sidonio el Grande y del pequeño Meredico. 1. Los héroes. A la distancia de 100 pasos, Sidonio el Grande se asemejaba a un álamo, con la diferencia de ser todavía más alto y más grueso. A los 50 se distinguía perfectamente su sonrisa satisfecha, sus saltones ojos azules, sus enormes puños que balanceaba con aire encogido. A los 25 se le conocía sin vacilar como a un muchacho valiente, fuerte como un ejército, pero completamente tonto. El pequeño Meredico tenía por su estatura todas las apariencias de una lechuga, pero solo en lo tocante a la estatura, pues sus labios finos y movibles, su despejada y ancha frente, la gracia de su saludo, la elegancia de su cuerpo, probaban que poseía más talento que 40 cerebros de hombres sabios reunidos. Sus redondos ojos, parecidos a los de un mochuelo, lanzaban penetrantes miradas que acaso se hubieran juzgado mal a no velar sus largas pestañas rubias con una dulce sombra su malicia y su astucia. Caían en bucle sus cabellos y su risa era tan franca que se sentía uno atraído hacia él por una irresistible simpatía. Aunque les costaba mucho trabajo conversar libremente entre sí, Sidonio el Grande y el pequeño Meredico, no por eso dejaban de ser mejores amigos del mundo. Tenían ambos 16 años, habían nacido el mismo día y a la misma hora y se conocían desde entonces porque sus madres, que eran vecinas, se complacían en acostarlos juntos en una misma cuna hasta el día en que Sidonio el Grande no se contentó con una cama de 3 pies de largo. Es cosa rara que dos niños criados en las mismas costumbres, alimentados del mismo modo, crecieran tan desigualmente. Aquel hecho turbaba grandemente a los sabios de la vecindad, pues las 500 o 600 sentencias escritas sobre aquel punto por hombres expertos en la materia probaban que sólo Dios poseía el secreto de esos anómalos crecimientos, como posee el de las botas de las 7 leguas, el de la bella durmiente en el bosque y el de esas 1000 verdades tan seductoras y tan sencillas que sólo en la pureza de la infancia son creíbles. Los mismos sabios que nos explicaban aquello no podían resolver este otro grave problema, el porqué del cariño entrañable que profesaba el imbécil Sidonio al tunante de Meredico, y cómo este listísimo muchacho hallaba caricias para tan gran soquete. Problema oscuro, capaz de inquietar a los espíritus investigadores, la fraternidad de la ramita de hierba y de la encina. No me ocuparía tanto de aquellos sabios si uno de ellos, el menos acreditado del barrio, no hubiera dicho cierto día, alzando pretenciosamente la cabeza, «Ya, ya, pobres gentes, ¿no saben ustedes la explicación de esto? Pues es muy sencilla. Operóse un cambio entre estos niños cuando se criaban, cuando dormían juntos, cuando tenían la piel fina y el cráneo blando. Sidonio tomó el cuerpo de Meredico, Meredico la imaginación de Sidonio, de suerte que el uno ha crecido en brazos y piernas y el otro en talento. De ahí proviene su amistad, puesto que son el mismo ser en 2 seres diferentes. Esta es, si no me engaño, la definición de los amigos perfectos». Cuando el buen hombre hubo hablado de este modo, sus colegas rieron a carcajadas y le tacharon de loco. Un filósofo se dignó de mostrarle cómo las almas no se transportan de la manera como se trasvasan los líquidos. Un naturalista le gritó al mismo tiempo al otro oído que no había ejemplos en zoología de un hermano que hubiese cedido sus hombros a otro hermano del mismo modo que hubiera podido cederle la mitad de un pastel. Pero el sabio callejero, levantando la cabeza, repetía sin cesar: «Yo he dado mi explicación, den ustedes la suya, y veremos cuál de las dos es más razonable». Medité largo tiempo sobre aquellas palabras, descubriendo en ellas profunda sabiduría, y hasta hallar una explicación mejor. Tan necesitado estoy de una para continuar este cuento. Me atendré a la dada por el viejo adivino. Sé que herirá las ideas geométricas de muchas gentes, pero como estoy decidido a acoger con reconocimiento las nuevas soluciones que mis lectoras hallarán sin duda alguna, creo obrar cuerdamente en tan delicada materia. Lo que no ha lugar a controversia es que Sidonio y Médérico se encontraban muy satisfechos de su mutua amistad y por nada en el mundo hubiesen cambiado de cuerpo ni de espíritu. Cuando Médérico indicaba a Sidonio un nido colocado en lo más alto de una encina, creía ser el robusto joven el más listo de la comarca. Cuando él, a su vez, se inclinaba para entregar el nido a su pequeño compañero, imaginábase éste poseer la misma altura de su amigo. Mal le hubiera pasado el que llamase estúpido a Sidonio creyendo no poder ser contestado por él, pues Médérico salía siempre a su defensa, hallando frases para probar al imprudente que el talento de su amigo era superior al del que le insultaba, y del mismo modo, al burlarse de la escasa fuerza de Médérico, siempre Sidonio probaba con sus robustos puños que él poseía fuerza para los dos. Eran, pues, fuertes e inteligentes cuando estaban juntos y solo echaban de menos algo el día que por cualquier circunstancia tenían que separarse. Debo decir que vivían como unos vagabundos desde que sus padres murieron siendo ellos chicos y que comían en todas partes y a todas horas, pues no eran hombres capaces de alojarse en una estrecha choza, lo cual hubiera sido también muy difícil dada la estatura de Sidonio. Por comodidad de ambos habitaban en medio del campo, dormían en verano sobre el césped y se burlaban del frío del invierno bajo una templada colcha de hojas y hierbas secas. Constituían un hogar singular encargándose cada uno de diversos quehaceres. Médérico conocía al primer golpe de vista los terrenos donde se criaban las mejores patatas, sabía el tiempo que debían permanecer entre ceniza para asarse bien, buscaba los precisos alimentos. Sidonio desenterraba las patatas, que no era flaco trabajo, porque si su compañero se contentaba con una o dos, él era capaz de comerse una espuerta llena. Estos sencillos cuidados domésticos no exigían ni astucia ni gran trabajo material, pero cuando había que ver a los dos amigos era en los graves negocios de la vida, ya defendiéndose contra los lobos en las noches de invierno, ya procurándose trajes para vestir decentemente sin echar mano a la bolsa. Sidonio trabajaba con ardor para mantener a distancia a los lobos, dando puñetazos y puntapiés a diestro y siniestro, capaces de deshacer una montaña, pero casi siempre sin obtener gran resultado a consecuencia de su extremada torpeza. De aquellas luchas sacaba solo sus ropas hechas jirones y entonces comenzaba la obligación de Médérico. El astuto muchacho se procuraba siempre ropa nueva, porque decía que lo mismo mortificaba su imaginación para procurarse la nueva que usada. Lo que más le mortificaba no era la calidad, sino la cantidad, porque figúrate los apuros del sastre obligado a vestir una de las torres de Nuestra Señora. Una vez que la necesidad le obligó, dirigióse en busca de todos los molineros, solicitando de su complacencia las telas viejas de todos los molinos de viento de la comarca, y gracias al desparpajo con que la pidió, obtuvo tela suficiente para confeccionar un abrigo soberbio que hizo honor a Sidonio el Grande. Otra vez tuvo otra idea más ingeniosa aún. Acababa de estallar en el país una revolución y como el pueblo, para probar su poder, rompió escudos y desgarró banderas y pendones, procuróse sin gran trabajo todas las banderas estropeadas por las turbas. Figúrate la espléndida blusa de seda de colores que lució el gigante por aquella época. Eran aquellos trajes de pura etiqueta y lo que Médérico deseaba eran telas fuertes para resistir mucho tiempo las garras y los dientes de las fieras feroces. Una noche de lucha, al ver que los lobos devoraron los restos de las banderas en forma de blusa, tuvo una súbita inspiración al ver tendido en el suelo varios cadáveres. Encargó a Sidonio el trabajo de despellejarlos y secar al sol sus pieles, hecho lo cual, al cabo de 8 días, se paseaba el gigante vestido con los despojos de sus enemigos. Sidonio, algo pretencioso como todos los buenos mozos, era muy amigo de lucir galas nuevas y, por tanto, todas las semanas hacía una carnicería solo por el placer de aprovechar los pellejos. Médrico se inquietaba poco de su guardarropa. Aunque no te he dicho cómo se procuraba su ropa, ya habrás comprendido que no dejaba de echar mano de sus astutas tretas, aun cuando para cubrir su cuerpo le bastaba cualquier pedacito de cinta. Era tan mono, a pesar de su pequeñez, que todas las señoras se le disputaban para cubrirle de terciopelo y encajes, de modo que siempre se le veía vestido a la última moda. No me atreveré a decirte que los colonos de aquellos contornos estuvieran muy satisfechos de la vecindad de los dos amigos, pero tenían tanto respeto a los puños de Sidonio y tanta simpatía por las lindas sonrisas de Médrico que le dejaban vivir en sus campos como en su propia casa. Los jóvenes no abusaban de la hospitalidad, ni se aprovechaban de las ajenas legumbres más que cuando estaban hartos de conejos y peces. Y como a tener mala intención hubieran arruinado en 3 días el país, tenían en cuenta el mal que no causaban, el beneficio que les hacían al destruir centenares de lobos y atraer gran concurrencia de forasteros curiosos de conocerlos. No quiero entrar en materia antes de haberte hablado largamente de las costumbres de mis héroes. ¿Los veía tal como eran? Sidonio, alto como una torre, vestido complicadamente, Médrico, adornado con cintas y lazos, brillando a los pies del gigante como un escarabajo de oro. ¿Te lo figuras paseándose por el campo, a la orilla de los arroyos, comiendo y durmiendo en los bosques, viviendo libres bajo el cielo azul? ¿Has comprendido lo imbécil que era Sidonio con sus brazos robustos y los ingeniosos expedientes, las finas astucias encerradas en la cabecita de Médrico? Penétrate de la idea de que su unión constituía su fuerza y de que haber nacido lejos uno de otro hubiesen sido unos pobres diablos incompletos, obligados a vivir según los usos y costumbres de todo el mundo. ¿Has adivinado que si yo tuviese aviesas intenciones, podría muy bien encerrar en esa pareja algún sentido filosófico? ¿Estás decidida a darme gracias por el gigante y el enano a los cuales he descrito con singular cuidado para que representen la pareja más maravillosa de la Tierra? ¿Sí, Ninón mía? Entonces comienzo, sin más tardar, el asombroso relato de sus aventuras. Fin de la sección 9.